La Máquina de los Deseos es el tercer sencillo del álbum titulado Breves Días en la Nación Bastarda de la banda uruguaya La Sangre de Verónica. Esta banda se llama The Head, se formaron en el 2018 en Lima, Perú, y nos traen el tema La Puj. Pero todo ya era una tonta mentira. La Puj. Solo ellos piensan en sacarte. La Puj. Ellos solo piensan en llevarse. La Puj. El dinero es con sus mentiras. Dejarte fuera es su mayor fantasía. La Puj, la Puj, la Puj, eres un hombre. Llena de problemas, llena de ilusiones. No les importa educarnos. Solo quieren expulsarnos. Haciendo todos inferiores. Secretos superiores. Y yo veía como todos su vida por seguida van a perder todos sus días. Las vidas se iban, eran las asesinas y se quedaban por ser la tierra prometida. Ya pasaron unos 5 años y te miras a ti mismo, estás estancado. Todos tus amigos se han alejado. Ya te diste cuenta, fue todo un engaño. La dicen que son expertos en guiarte. La la verdad solo quieren acabarte. La caíste en su vil y tanto juego. No te preocupes, te he soportado eso. La Puj, la Puj, la Puj, eres un hombre. Llena de problemas, llena de ilusiones. Tanto yo y mis hermanos hemos llorado de la mano. Destaca tus problemas, no buscas soluciones. Y la Puj, la Puj, la Puj, eres un hombre. No es lo que te espera, repleta de traiciones. No les importa educarnos. Solo quieren expulsarnos. Haciendo todos inferiores. Secretos superiores. agarrado de la mano. Destaca tus problemas, no buscas soluciones. Y la punk era su nombre. No es lo que tú esperas, repleto de traiciones. No les importa educarnos, solo quieren excusarnos, haciendo todos inferiores. Se creen los superiores. Y la punk era su nombre. No es lo que tú esperas, repleto de traiciones. No les importa educarnos, solo quieren excusarnos, haciendo todos inferiores. Se creen los superiores. Vamos ahora hasta Chile para escuchar a Adbasmo. El término Adbasmo es un derivado de dos palabras continuadas: cuestionamiento del ser y todo lo que lo rodea. Este tema está incluido en su primer álbum Viviente Marioneta y se llama El Circo del Absurdo. Thank you. Esta banda tiene 30 años de carrera, se formó en Vigo, España, se llama Motores, y con este disco están poniendo fin a su larga trayectoria. Lo hacen precisamente sacando su último disco en estudio titulado 30 años inmortales, del cual escucharemos el tema Inmortal. Inicié este set musical con lo nuevo de Los Carpinteros, de su disco Elegante Nomás. El tema es Traumas, pero lo dejo a Renzo para que vaya presentando un poco lo nuevo de Los Carpinteros. ¿Qué tal, gente? Aquí Renzo de la banda Los Carpinteros y los invitamos a escuchar nuestro nuevo disco Elegante Nomás por el programa Mixtura. Tengo un estrés que me ata, wow, y la ansiedad que me mata, wow, y cada día que pasa, wow, vivo en constante amenaza, wow, pero la gente dice que esto es normal. Toda la gente dice que esto es normal. Tengo la defensa baja, mi mente saca ventaja, cosas que siempre me pasan, todo esto me sobrepasa, pero la gente dice que esto es normal. Toda la gente dice que esto es normal. Tengo tantos traumas en mi cabeza. Dale.

Viene desde el Ecuador, el artista es Akase y el tema es Me Haces Bien. Hasta Colombia es otro estreno más. Compadres Deluxe nos traen el tema Salir. Salir. Sígueme, tenemos que salir. Sígueme, quiero alejarme de todo. Quiero apretar el botón y borrar con un flash todo lo que nos falló. Abre la puerta, sácame, no te vayas a ir. Llévame a toda velocidad, contracorriente, mi amor. Si el mundo se queda atrás, es porque estamos más cerca del cielo. Al Perú, nos vamos hasta Cajamarca. Esta banda es Batecaña y el tema es Doña Marta. We'll be right back. surgirá de partiré a otro lugar, quemaré tus recuerdos que jamás volverá. Cruzamos el charco, esto nos llegó al correo, la banda está Ordinarios y el tema es Reggae Punk. Al Perú, la banda es Vulture y el tema es La Mujer de Blanco. desde Murcia, España, escuchemos a Madame Babilonia con el tema El Ritual. Esta banda se llama Rebeldía, se formó en Puno y este es uno de los últimos temas que han grabado. Se llama 10 años de la misma mierda. We'll be right back.